lechosa. Adán le dijo al Señor: concédeme un favor, concédeme un favor, una mujer por esposa. La hizo maravillosa nuestro Señor con en cuanto la vio a la dijo: el hueso de mis huesos. Y justamente por eso, y justamente por eso, la mujer es como el pan.